Queridos amigos, ¿cómo estáis? Muy buenas noches y bienvenidos a este tiempo, a esta hora de nuestros fans. Programa número, si no me falla la memoria, número 54. Más 16 episodios, programas y entrevistas. Pues echad la cuenta, 70 o 71 programas, como digo, episodios, hay alguna entrevista, algunas entrevistas, en fin, todo a vuestra disposición, y el que no sea fan, pues no sabe lo que se está perdiendo, sencillamente. Os lo recordará iVoox dentro de unos minutos, para que sepáis, los que no sois fans, cómo haceros fans. Gracias por estar ahí, y hoy tratamos un tema verdaderamente interesante, no resuelto. Se sigue hablando desde 1959, año en el que Friedrich Jürgensen, un hombre muy polifacético, se dedicaba a muchas cosas, era pintor, era documentalista, y cuando se adentró en esos bosques, en Estocolmo, para grabar el canto del pinzón, de los pinzones, para sonorizar un documental sobre naturaleza, la naturaleza que estaba realizando. Y fue ahí oficialmente cuando grabó las primeras psicofonías o parafonías. Se dice que apareció la voz de su madre fallecida y demás. Pero, en realidad, la historia se remonta a 7 años antes. Las primeras psicofonías, esto es importante que lo sepáis, las primeras psicofonías que se obtuvieron lo fueron el 17 de septiembre del año 1952, así como lo oís. Nada más y nada menos que en el laboratorio de física de la Universidad del Sagrado Corazón en Milán, en Italia. Y fueron dos sacerdotes, el padre Gemelli, que tanto persiguió, por cierto, al padre Pío, le hizo la vida imposible, y eso no se lo perdono, el padre Gemelli, que informó sobre el padre Pío de aquella manera al por entonces pontífice, negativamente, el padre Gemelli, y el padre Peregrino Ernetti. Fueron los dos que obtuvieron en ese laboratorio de física de esa universidad que he citado, con todas las medidas habidas y por haber de control. Estamos hablando de un laboratorio de física, y ahí obtuvieron las primeras grabaciones paranormales. La Iglesia siempre ha estado muy interesada por los fenómenos paranormales, hasta el punto de que, como sabéis, en la Universidad Lateranense de Roma hay desde hace varias décadas una cátedra de parapsicología. Esto es muy llamativo, porque ahora se ha flexibilizado la visión de la fenomenología paranormal en cuanto a su origen, que antaño era, según ellos, de origen diabólico, pero se dieron cuenta hace ya mucho tiempo de que había una fenomenología que era evidente y que no se podía obviar ni mirar para otro lado, y por tanto han sido muchos los sacerdotes, muchos de ellos, un porcentaje importante, jesuitas, que yo siempre digo que son los intelectuales de la Iglesia, que han investigado la fenomenología paranormal, que por cierto está presente en gran cantidad de vidas de santos, como por ejemplo uno prácticamente contemporáneo por los pelos, como es San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, que yo bauticé como el gran coloso de los fenómenos paranormales. Es que las vidas de los santos, canonizados por la Iglesia, lógicamente, han estado plagadas esas vidas de fenómenos paranormales, en unos casos en mayor medida, en otros casos en menor medida. Pero lo cierto es que la Iglesia fue consciente y es consciente de que hay unos hechos, unos sucesos, unos fenómenos que no tienen una explicación racional ni natural y por tanto se aplicaron al estudio de esta fenomenología, se aplicaron al estudio de la fenomenología paranormal. Dicho esto, que sepáis y que quede claro que las primeras psicofonías no fueron grabadas por Jürgenson, sino que fueron estos dos sacerdotes, Gemelli, el padre Gemelli y el padre Peregrino Ernesti, en 1952, ese día 17 de septiembre, en el laboratorio de física de la Universidad del Sagrado Corazón en Milán. Las obtuvieron, pero pensaron, se decantaron por la hipótesis de que lo que habían grabado eran lo que se denominó y se denomina, que es una hipótesis, sencillamente, que en mi opinión no tiene absolutamente ningún fundamento, que habían obtenido esas voces, pero que esas voces eran ondas residuales o también llamadas geoestacionarias. Es decir, el sonido que había quedado del pasado, traducido al lenguaje más coloquial, que había quedado degradándose en el ambiente. Cuando un error total y las desestimaron. O a lo mejor les convenía no pensar que un difunto, que es una hipótesis también, no se puede asegurar, que un difunto o varios difuntos, la hipótesis espiritista o espírita, que un difunto pueda, desde el más allá, desconociendo por nuestra parte el mecanismo el mecanismo que sigue, el proceso que sigue, cómo lo hacen, eso es un enigma no resuelto, porque no tienen órganos de fonación. Si son espíritus, un espíritu no tiene órganos de fonación, es inmaterial, es un ente, una entidad espiritual, y por tanto no es material, lógicamente. Y en consecuencia no tiene órganos de fonación. Pero quizás, digo quizás, les interesaba que esas voces fueran ecos del pasado, un sonido que había quedado degradándose en el ambiente, que había quedado ahí, que con el paso del tiempo poco a poco se iba deshaciendo, degradándose, evaporándose las ondas residuales o geoestacionarias. Esta hipótesis se desmonta muy fácilmente por varios motivos, pero principalmente por uno, porque cuando se somete una grabación y se realiza en una campana de vacío, en una campana de vacío no pueden entrar, técnicamente hablando, las ondas de presión. Las ondas de presión no pueden penetrar, puesto que en el vacío no se puede propagar el sonido. Si fueran ecos del pasado, serían ondas de presión. Y sin embargo, y no entrarían. Y no entrarían en la campana de vacío. Pero sin embargo, a pesar de la campana de vacío, las voces entraron. Y han entrado posteriormente en otras investigaciones, grabaciones, en laboratorio, sometiendo la grabación y utilizando todo tipo de medidas de seguridad, como la campana de vacío, que es fundamental. Se han obtenido psicofonías en campanas de vacío, luego no son ondas de presión, no lo son, no es sonido nuestro de aquí, ni de aquí, ni sonido que esté en esa hipótesis disparatada de que el sonido quede degradándose en el ambiente, con el paso del tiempo, y que algún día, se dijo entonces, se pudieran grabar, lo que siempre se ha dicho, el personaje más importante de la historia, para la gran mayoría, se crea o no, la voz de Jesús. Campana de vacío, jaula de Faraday, cámara anecoica, caja sorda, y podría seguir con más elementos de medidas de control y de seguridad para descartar que sean ondas de presión, pero sobre todo la campana de vacío. En una campana de vacío no entra absolutamente nada. Porque ¿qué hay en una campana de vacío? Eso, el vacío, y en el vacío el sonido, las ondas de presión, no se pueden propagar. Y se han obtenido. Luego la causa hay que buscarla en otra dimensión, en otro nivel, que no es el nuestro. Os voy a contar muy brevemente, porque quizás algunos de vosotros lo habéis escuchado, en sus propias palabras, en unas jornadas interdisciplinares que se celebraron en Stuttgart, mi maestro, el profesor Argumosa, introductor en España de la parapsicología, precisamente con ocasión de este fenómeno, al pronunciar la primera conferencia en 1971 sobre el fenómeno y meses después se le encargó la investigación de las teleplastias de Belmez, él introdujo en España la parapsicología. Pues bien, en esas jornadas en Stuttgart acudió nada más y nada menos que Heisenberg, el gran físico, premio Nobel de física, el principio de incertidumbre o indeterminación, es lo mismo, y don Germán estaba muy interesado en saber si Heisenberg pensaba que el sonido, como físico y físico célebre, un premio Nobel, si pensaba que era posible que el sonido, por ejemplo, lo que yo estoy hablando delante de este micrófono ahora, si el sonido de alguna manera podría quedar en el ambiente, degradándose con el paso del tiempo. Y le dijo, yo tengo apuntada aquí, en un papel, mi respuesta, como filósofo y también como parapsicólogo, pero quiero conocer su opinión, profesor Heisenberg. ¿Cuál es su opinión respecto a que el sonido pueda o pudiera quedar degradándose en el ambiente y que poco a poco, con el paso del tiempo, se fueran evaporando, deshaciendo, y que pudieran ser grabados esos sonidos, esas palabras que se han pronunciado hace 10 años, 50, 100... Y Heisenberg, cuenta el profesor, que muy serio le respondió estas palabras que han pasado en la historia de la parapsicología y más concretamente del fenómeno tan apasionante de las psicofonías. Le respondió, dentro de una ciencia ficción, hoy por hoy es una ficción sin ciencia. Es decir, que en su opinión era imposible que eso ocurriera, que el sonido no queda en el éter, en el ambiente, degradándose. Y le enseñó el papel, el profesor, que tenía en la mano, y lo que había escrito es que para él, para don Germán, que era imposible. Un premio Nobel como Heisenberg, este célebre físico, dijo aquello, dentro de una ciencia ficción, es una ficción sin ciencia. Es decir, que lo desestimó. Pero si acudimos a la aparatología, que se utiliza en laboratorio, cuando se dispone de los medios, la campana de vacío, si fueran ondas de presión, no ya, por supuesto, la voz de alguien que está presente, tampoco se grabaría, porque ya sabéis que el sonido se propaga a través del aire, del ambiente, pero no entraría en una campana de vacío. Lo mismo sucedería en esta hipótesis que se planteó de las ondas residuales o geoestacionarias, que no dejarían de ser ondas de presión, tampoco pueden entrar en una campana de vacío. Por lo tanto, no son ecos del pasado, ni un sonido que ha quedado en el ambiente. Y me quiero centrar, porque hablaré en otro programa, de otras hipótesis, pero esto se ha dicho y se viene repitiendo desde hace muchísimo tiempo, y yo me sigo encontrando con personas que me dicen: Santiago, o algunos don Santiago, ¿y no será que las psicofonías son la captación de sonidos del pasado? Quiero detenerme en unas grabaciones interesantísimas en el famoso pueblo de Belchite, que quedó durante la Guerra Civil prácticamente en ruinas. Ya tengo noticia de que no se puede acceder porque está protegido por las fuerzas de seguridad, pero en el pasado sí que se obtuvieron unas psicofonías interesantísimas en las que se escuchaban sonidos de aviones que sobrevolaban, como si sobrevolasen cuando no había nada, claro, como si sobrevolasen la zona, voces de personas, es decir, un poco el escenario de la Guerra Civil en España. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Claro, yo hasta donde sé, no creo, y si es así que me disculpen, no sé quién obtuvo. No recuerdo, no sé, también que me disculpe, quién obtuvo estas psicofonías, pero desde luego son, como he dicho, interesantísimas. No sé si se utilizó una campana de vacío. Supongo que no, porque campanas de vacío hay muy pocas. Y están en los laboratorios, pero hay muy pocas. Pero aquello se grabó. Por otra parte, yo me acuerdo, mi hermano Fernando, mi querido y amado hermano Fernando, que ya no está entre nosotros, grabamos durante esa locura, siendo prácticamente unos adolescentes, un poco más allá, en esa breve etapa de experimentar con la Ouija o con la Ouija, Estábamos grabando y al rebobinar y escuchar la sesión, cuando la causa paranormal que estaba actuando a través de la Ouija habló, refiriéndose a Fernando, diciéndole, puede ser cierto o puede ser una mentira, porque se miente muchísimo como en el fenómeno de las psicofonías. Le dijo que él había sido un judío y que había estado y muerto, torturado, en un campo de concentración, Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial. Es que os pondría, lo que pasa que tendría que buscarla. Tengo más de 3.000 cintas de cassette. La grabación, en ese momento, se escucha y había absoluto silencio, y además era madrugada. Se escucha el sonido clarísimo de un bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Y al escucharlo quedamos impresionados y fuimos a mi padre y le dijimos: papá, escucha esto. Mi padre, pues, hombre, un periodista reconocido, muy conocido, famoso, con una preparación muy sólida, muy culto. ¿Qué sonido es este? Y le pusimos el sonido del bombardero, le explicamos, nos regañó, nos dijo que no volviéramos a hacer la Ouija en casa. Dijimos: bueno, vale, no volveremos a hacerla. Y creo que no volvimos a hacerla en casa. Pero, ¿qué es esto en tu opinión, papá? Y le pusimos el sonido del avión, que parecía sobrevolar totalmente el edificio. Y vuelvo a decir que no se escuchó ningún avión, mucho menos un bombardero. Absoluto silencio. Y mi padre, después de escuchar unos segundos aquel sonido, dijo: esto es un bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que teníamos en casa una colección de discos de vinilo, una colección con sonidos. Eran discos de mi padre, de efectos especiales, pero reales, la mayor parte de ellos. Y en el catálogo, en el índice de uno de los discos, eran varios, había muchísimos sonidos, venía bombardero de la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo, ponía el tipo, y en el tocadiscos pusimos el sonido. Y miren ustedes, pues era prácticamente el mismo sonido que se había grabado. Entonces, claro, aquí, tanto en el caso de Belchite como en esta experiencia personal de Fernando y un servidor, cuando justamente le estaba diciendo la Ouija, no voy a entrar en el tema de la Ouija porque es tema para otro día, pero le estaba diciendo que había sido un judío y que había sido torturado y asesinado en el campo de concentración de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial. Le dio la fecha, le dijo cómo se llamaba. Entonces, bien, puede ser cierto o no, yo ahí no voy a entrar ahora, pero que en ese momento, en la grabación, porque siempre que hacíamos la Ouija o Ouija, grabábamos en esa etapa de práctica con la Ouija, una auténtica locura, éramos muy jóvenes. Bueno, pues se escuchó ese bombardero que verdaderamente os digo que nos puso los pelos de punta. Es como si la causa paranormal que se estaba manifestando en la Ouija u otra causa paralela quisiera refrendar, reforzar, apoyar y confirmar lo que se le estaba diciendo a Fernando en la Ouija. Entonces, claro, nosotros no estábamos utilizando una campana de vacío porque no está a disposición de cualquiera, prácticamente de nadie, salvo grupos de equipos de investigación de universidades que disponen de una campana de vacío. No es tan fácil tenerla. Entonces, la pregunta es, si es verdad, en honor a la verdad, y siempre la verdad por delante, como decía el profesor, caiga quien caiga y caiga lo que caiga, se han obtenido, no en campana de vacío, pero se han obtenido sonidos de un posible hipotético pasado. O sonidos, como en el caso del bombardero nuestro, que pertenecía a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a plantear en este punto, porque el tema de hoy, en este nuevo programa, no es todo el fenómeno de las psicofonías, sino si son ecos del pasado, si son ondas residuales, o más técnicamente, como os he dicho, ondas geoestacionarias. Ese es el tema que estamos tratando y donde me estoy centrando. La pregunta es esa. Nos encontramos, por un lado, con que efectivamente, como os he dicho, se han obtenido psicofonías en campanas de vacío. Luego, en esos casos, no pueden ser de ninguna manera ondas de presión porque no pueden penetrar en la campana de vacío y, por tanto, aunque fuera cierto, es una hipótesis, pero aunque fuera cierto que el sonido queda degradándose en el éter y que en momentos determinados con una grabación se pueden obtener sonidos del pasado, se han grabado en campanas de vacío. creo que ya ha quedado lo suficientemente claro. Pero por otra parte, también en Belchite, como os he dicho, he contado la experiencia nuestra. Pero es que hay más. Ahí tampoco son muy abundantes, pero en lugares sobre todo, donde en un pasado se produjo una tragedia, un lugar donde ocurrió algo trágico, dramático, pues se han grabado psicofonías, como si la grabadora, el micrófono, recogiera el sonido del pasado que está ahí impregnado. Es también llamada la hipótesis de la impregnación ambiental. Principio de impregnación ambiental. Las siglas PIA. PIA. Principio de impregnación ambiental. Que también podemos trasladar a otro fenómeno, como es el de los espectros. Habréis escuchado o habréis leído que algunos testigos en lugares donde antaño, quizás hace siglos, se llevó a cabo una batalla, una guerra, y que han pasado, como digo, varios siglos, ha habido testigos que a modo de espectrogénesis, que no de fantasmas, porque es como si todas esas imágenes, hablo ahora de esas batallas y guerras, que un día hablaré de ello con ejemplos y con datos muy concretos, pero baste decir esto, aparecen los caballos, los jinetes montados sobre ellos, con sus lanzas, espadas, escudos, y cómo se enfrentan y se oye el sonido, el testigo escucha. Ha escuchado el sonido de la batalla, pero es una visión espectral, espectros, en este caso, de confrontaciones, de guerras, de batallas. Y hay parapsicólogos que defienden esta hipótesis. La hipótesis de la impregnación. Ha quedado ahí esa energía residual en un hecho tan violento, con tanta fuerza, donde ha habido derramamiento de sangre, donde ha habido muerte y muchas, muchas muertes. Esa energía residual ha quedado ahí. Y en un momento determinado, una persona o varias personas, por la razón que sea, porque no sabemos el porqué, porque en ese momento y no a otras personas, en ese momento ven la batalla como si se estuviera proyectando precisamente de un proyector, valga la redundancia. Y claro, esto es interesantísimo. porque no hay que dar de lado a la hipótesis de la impregnación. No se puede obviar. ¿Por qué? Porque hay una fenomenología. Porque la hay. Y con que haya un caso, con que haya un caso, uno solo, donde se reproduzca bien en una grabación psicofónica, las de Belchite, que de verdad que pido perdón porque no recuerdo el compañero que grabó, no quiero aventurarme. Creo que fue quien estoy pensando, pero no quiero darlo por cierto, que me perdonen porque no lo tengo confirmado. Tampoco antes de empezar a grabar, a ponerme delante del micrófono, tenía previsto sacar Belchite, pero esas grabaciones, quien las obtuvo, fuera quien fuera, que me disculpe, como digo, son extraordinarias, son verdaderamente interesantísimas porque nos abren, o lo del bombardero que os he contado nuestro, nos abren el campo de visión todavía más y no porque exista la posibilidad, que yo no me decanto por una ni por otra, pero no porque exista la posibilidad de que esto se dé, es decir, que a pesar de las palabras de Heisenberg, de la opinión también del profesor Argomosa, a pesar de ello, yo personalmente no descarto que, y vuelvo a presentar aquí mi hipótesis que también comparten otros investigadores, compañeros, hipótesis multicausal. ¿Qué es esto de la hipótesis multicausal? Pues que ante este fenómeno me voy a adaptar al fenómeno de las psicofonías, ante este fenómeno de las psicofonías, la hipótesis multicausal viene a decir, resumiendo, que diferentes causas de diferente tipo, de diferente origen y naturaleza, pueden provocar un mismo efecto, en este caso la psicofonía. Es decir, que no siempre tienen que ser fallecidos, que no siempre tienen que ser impregnaciones que han quedado ahí, ondas residuales o geoestacionarias, que no siempre, que es otra hipótesis que se ha propuesto, pero no me voy a detener aquí porque no es el tema de hoy, pero también se ha propuesto, que es la psique del investigador o de los presentes, quienes a través de un fenómeno de telergia, de energía psíquica, provoca la grabación de una o varias voces en la cinta antiguamente, hoy en día, en los soportes digitales. Y así podríamos continuar, pero lo que viene a decir es que un mismo fenómeno, el fenómeno de las psicofonías, es incontrovertible, es indiscutible, no admite discusión, está evidenciado, el laboratorio desde hace décadas y se sigue haciendo, pues en definitiva es que yo presento ante ustedes la hipótesis multicausal porque pienso, por propia experimentación, desde que era prácticamente un chaval, un adolescente, hasta hoy, y por la ingente cantidad, la abundantísima fenomenología psicofónica de otros compañeros, es un fenómeno que, como digo, ha quedado evidenciado y yo presento la hipótesis multicausal, aplicable también a otros fenómenos paranormales, como los espectros. Un espectro tiene que ser siempre, siempre digo, tiene que ser siempre el alma de un difunto errante. Mi respuesta es que no. Mi respuesta es que no. En el Palacio de los Marqueses de Linares, muchos de ustedes habrán visto y de vosotros habréis visto la filmación famosa que se puso en Cuarto Milenio en varias ocasiones, en Telemadrid, con Javier Sierra y en algún otro medio de comunicación, de esos dos espectros vestidos a la antigua en el salón de baile que Fernando estaba filmando, que no vio, y hablamos de 1990, y que hasta 8 años después, en un visionado una tarde, recordando, nos dimos cuenta de que había ahí dos figuras en movimiento. La pregunta es, ¿qué es a dónde voy? ¿Eran espíritus que habían quedado atrapados, aferrados a ese lugar? ¿O, por otra parte, era una impregnación, un fenómeno de impregnación de quienes estuvieron, eran un hombre y una mujer? La mujer parece tener un sombrero, un vestido con vuelo de color rojo, el hombre con la mano atrás, como los antiguos caballeros de finales del 19, principios del 20, justo en la época de los marqueses de Linares. Eso lo grabó Fernando, mi hermano. Eso se grabó. Y lo podéis ver en YouTube, si lo buscáis. Ahí aparece. En Telemadrid, en el programa de Javier Sierra, al que fui invitado, se hizo un especial. Estaba también Sol Blanco Soler, Pilar Cavero del grupo EPTA. Y se hizo un proceso de limpieza. Le dije a Javier Sierra, por favor, cuídame la cinta como si fuera oro. Me dijo, no te preocupes. Y me la devuelves. Sobraba, ¿no? Pero es una joya. Una cinta que fijaos los años que tiene. 1990, 5 de junio de 1990. Estuvimos toda la noche y madrugada hasta el amanecer allí. Y se grabó eso, entre otras cosas, pero en vídeo eso. Fue Fernando. Entonces, eran espíritus. Se hizo un proceso en Telemadrid de limpieza hasta donde fue posible. Una cinta con muchos años y que a fuerza de verla y de rebobinar está un poco delicada, pero se ve perfectamente. Bueno, pues si buscáis en YouTube, por ejemplo, en YouTube, lo vais a ver. Entonces, son dos espíritus que vivieron allí y que seguían allí, o captó Fernando con su cámara de vídeo lo que el ojo humano no puede ver. Y con el desarrollo de la tecnología han aparecido nuevos métodos de investigación. Pero ya una cámara de vídeo del año 1990 captó y grabó eso sin que Fernando se diera cuenta a través del visor de lo que estaba filmando. Y 8 años después nos dimos cuenta. Espíritus todavía presentes en el lugar, era el salón de baile, en la primera planta. O por otra parte, fue un fenómeno. Captó Fernando un fenómeno de impregnación de quienes habían estado en un pasado en ese lugar. Pues es el principio de impregnación ambiental, un fenómeno de impregnación. Fue lo que, por ejemplo, opinó en este programa de Telemadrid, lo que opinó Sol Blanco Soler, a quien aprecio sinceramente y a quien mando un abrazo desde aquí. Ella dijo un bucle en el tiempo. Un fenómeno de impregnación. Bueno, pues he explicado esto, he sacado este ejemplo muy conocido, conocía la grabación y aunque aquellas psicofonías no eran psicofonías, pero en el Palacio de Linares, ahora no lo sé, pero al menos la noche madrugada que estuvimos nosotros, ocurrieron auténticos fenómenos paranormales. No es el tema de hoy, lo haré en otro programa. Pero hubo auténticos y verdaderos fenómenos paranormales. Los hubo. He puesto este ejemplo porque he dicho que es aplicable a otros fenómenos. El fantasma o la fantasmogénesis es diferente porque interactúa, el fantasma interactúa con quien lo ve, con el testigo. O los testigos, a veces hay apariciones colectivas. Interactúa siempre, desde una mirada, una simple mirada, hasta decirle algo verbalmente o telepáticamente en la mayor parte de los casos. El fantasma no. El fantasma, que es tema para otro día también, hablar de esto, el fantasma es una realidad objetiva, independiente, con una personalidad, habitualmente de un difunto conocido, a veces no es conocida la aparición, pero que mantiene una conexión con quien le está viendo. Un gesto, un guiño de ojo, una mirada, por muy pequeño que sea el gesto, se dirige al testigo. En el caso de los espectros, ya saben que no. El espectro ignora por completo el entorno. Es como si estuviera, y nunca mejor dicho, en otro mundo. A veces, y no voy a profundizar más, pero pongo este ejemplo. A veces el espectro puede ser como el espectro de la chica de Sevilla que se suicidó, puede ser, en hipótesis, puede ser el espíritu de un fallecido. Pero en otros casos, como por ejemplo las batallas, las guerras, en campo abierto, donde se sabe que fue ahí esa batalla, ahí no debemos pensar, por economía de hipótesis, que siguen todavía los soldados con las espadas y los escudos y las lanzas y los caballos reviviendo una y otra vez la batalla. No. Sino que nos encontramos ante un fenómeno de impregnación. Ahora bien, hay un segundo punto en el tema de las psicofonías que estamos tratando hoy, que es enormemente interesante, y es el diálogo. El diálogo. Recuerden que estoy planteando ante ustedes la hipótesis multicausal. Repito, que diferentes causas paranormales pueden provocar un mismo fenómeno. En este caso, las psicofonías. Las psicofonías. Pero cuando hay diálogo, aquí esta hipótesis queda descartada. Cuando hay diálogo, yo he obtenido grabaciones donde he preguntado y se me ha respondido. Y no solamente yo, por supuesto, faltaría más. Antes que yo, pues fíjense, Jürgenson, Raudiv, por supuesto, Don Germán, Schneider, el profesor Sinesio Darnell, aquí en España, el padre Pilón, José María Pilón, que en paz descanse también. Bueno, claro, es que son los grandes, ¿no? Las antorchas de la investigación, en este caso también psicofónica, que han obtenido diálogo y se sigue obteniendo un diálogo. Cuando hay diálogo, la hipótesis de la impregnación ambiental, en esos casos, es seguro, podemos afirmar con toda seguridad que no estamos captando el sonido del pasado. Porque si hacemos un cálculo de probabilidades por mera estadística, matemática, de que yo hago una pregunta, cuando yo hago una pregunta y se me responde coherentemente a la pregunta que yo he formulado, es impensable que por azar, justo en el momento y sobre el tema que estoy preguntando, a veces dan o facilitan vaticinios de futuro, es imposible que una onda sonora residual, que es una hipótesis, como digo, se haya grabado contestando a mi pregunta específica. Saldrían otras cosas, pero no una respuesta a mi pregunta. Y mi pregunta, cuando se hacen, es muy específica. es una pregunta a veces personalizada, dirigiéndome sin invocar, pero dirigiéndome a alguien que ha fallecido. Yo tengo algunas experiencias, muy pocas, de personas fallecidas. Una de ellas lo conté en un directo en YouTube de un familiar, concretamente una tía mía, que murió en accidente de tráfico. Y responde inteligentemente. Es decir, que la causa, para empezar, es inteligente. A veces nos llama por nuestro nombre. Eso es una onda residual. Es el eco del pasado. Es imposible. Por cálculo de probabilidades, es prácticamente, por no decir que imposible totalmente, es, voy a decir, para ser y mantenerme como siempre en el rigor, es prácticamente imposible. Cuando aparece una voz, como tengo bastantes, unas cuantas bastantes que digo yo, Santiago, unas, incluso de niño, recuerdo, en unas ruinas a las afueras de Madrid, una voz de niño que tengo grabada, que grabó y dice en este tono, Santiago, eso es una onda residual o geoestacionaria, es el eco del pasado, no. Hay una causa paranormal que se está dirigiendo específicamente a mí. ¿Y qué son? ¿Son fallecidos? ¿Es un universo paralelo? ¿Es una realidad paralela? Tema para otro día, porque hoy me he querido centrar y me estoy centrando en la posibilidad de la impregnación ambiental de las ondas residuales, de los ecos, en definitiva, del pasado, pero presentando mi hipótesis, que también la manejan otros compañeros, no es exclusivamente mía. Multicausal. Digo mi hipótesis porque es la que sostengo. Hipótesis multicausal. Para aquel que no le haya quedado claro, que diferentes causas, sean paranormales o no, porque en el caso de las ondas residuales, no sería una causa paranormal, sería una causa física, sencillamente. Pero que diferentes causas paranormales o no, como en este caso la impregnación, pueden provocar un mismo efecto, un mismo fenómeno, que es el de la psicofonía. Lo mismo, y por eso he querido entrar brevemente en el ámbito de las apariciones y dentro de ellas de fantasmas y de espectros. En los fantasmas, en las fantasmogénesis, que es como se denomina técnicamente, en las fantasmogénesis todo parece apuntar. Y es una hipótesis, para mí, es la hipótesis prioritaria, todo parece apuntar a un origen, por supuesto, trascendente, por supuesto, y por otra parte, espírita, es decir, fallecidos. Esto los fantasmas. Pero los espectros no siempre. No siempre. Recuerdo un caso también de una construcción muy antigua por donde se sabía que... Bueno, se supo después, perdón. Se supo después. Viene, aparece la información en un libro Hacia lo desconocido del Rider Digest, en el apartado de apariciones, en el capítulo interesantísimo de la visión de un espectro de un romano, un soldado romano, que aparecía cruzando una galería, saliendo de una pared, atravesando un pequeño pasillo y metiéndose en otra pared. Pero no pisaba a la altura del suelo actual, sino que aparecía aproximadamente de rodillas para arriba. Ya sabemos que con el paso del tiempo, lo que ha sido más antiguo queda por debajo, porque se van sedimentando, se van añadiendo sustratos y va aumentando el piso, el suelo. Pues ese soldado romano aparecía. Y fueron bastantes testigos los que lo vieron. Era un espectro, porque no hacía ningún caso, como todos los espectros, al entorno. No hacía absolutamente ningún caso. ¿Y qué ocurrió? Que ante el cúmulo de visiones del soldado romano, se empezó a investigar y se supo que en ese lugar había existido, en tiempos del Imperio Romano, había existido una calzada romana y que por ahí transitaban soldados romanos. Estamos ante un fallecido, ¿o estamos ante un fenómeno de impregnación? Estamos en hipótesis, como siempre en parapsicología, pero desde luego apasionante. Apasionante e interesantísimo, porque, como he dicho antes, abre todavía más el campo de visión de la fenomenología paranormal en cuanto a su origen, los fenómenos, las causas que provocan un fenómeno, las causas, su origen, su naturaleza, qué son, si son paranormales o si son como las ondas de presión, las ondas residuales, un fenómeno que pertenece a la física, pero que no obstante graba. Ahí sí que entra lo paranormal. No es la causa, o es un debate. Si la impregnación, en este caso voces y sonidos. Repito el caso de Belchite, el bombardero que les he contado. Si tanto la causa en cuanto a su naturaleza, una impregnación, ¿pertenece a la física o pertenece al ámbito de lo paranormal? Si partimos del hecho, como bien es sabido, de que todo es energía y como dijo Einstein, si no me equivoco, que la energía se transforma, no se destruye, podría encajar dentro del ámbito de la física, pero también puede encajar en el ámbito de la parapsicología, de lo paranormal. Por tanto, el hecho de que en un momento determinado un investigador grave, grave, no en campana de vacío, porque ahí sí que entra lo paranormal. Las psicofonías grabadas en campanas de vacío, ahí sí que la causa no se encuentra en nuestra dimensión, no se encuentra en nuestro nivel ontológico, hablando filosóficamente, y hay que buscar su causa en otra dimensión que no es la nuestra. Pero cuando se graban sonidos, porque las psicofonías ya saben que no solamente son voces, son sonidos diversos, muy diversos, cuando hay absoluto silencio, son sonidos de animales, y para rematar y desconcertar todavía más a los investigadores del fenómeno, también música. Música, no un concierto, notas musicales, una escala musical, como el investigador italiano grabó Marcello Bacci, ese coro angélico que habrán escuchado y que mi compañero, al que mando un abrazo, Pedro Amorós, recoge en uno de sus libros, en un CD, si no recuerdo mal, la grabación de este investigador italiano de unos coros angélicos celestiales que te ponen, a mí por lo menos me pusieron las primeras veces los pelos de punta, totalmente, porque se detecta. Cuando una persona tiene ya una cierta sensibilidad, no digo que sea lo que llaman psíquico o sensitivo, no. Pero la persona tiene una sensibilidad ya, o la tiene por naturaleza, cuando escucha algo que es paranormal, lo percibe. Yo personalmente, por ser mi trabajo, por ser mi profesión, dentro de los medios de comunicación, pero en cuanto a la teoría y a la experimentación, también forma parte de mi profesión, pues estoy acostumbrado. Y cuando alguien me pone una psicofonía, o yo la grabo o la detecto, porque ha habido algún programa o más de uno donde, y esto no solamente soy yo, también les ha pasado a otros compañeros, se ha colado una voz paranormal que no debería estar porque no había nadie y sin embargo se cuela. Se cuela y graba. Esto me ha ocurrido, pero bueno, más de una vez. Y más de 10, claro, en 34 años de profesión. Pero me ha ocurrido. Entonces, el tema de los espectros y de los fantasmas lo abordaremos otro día. Y vuelvo al diálogo. Cuando hay diálogo, cuando hay una pregunta o varias preguntas, hay que hacerlas de una en una y dejar un espacio prudencial entre pregunta y pregunta, o hacer una pregunta al principio y dejar grabar 4 minutos, no más, no más. Y escuchamos y hay una respuesta coherente, una respuesta inteligente, ya sea voz masculina, voz femenina, reconocida o no, de un ser querido, a veces ocurre, fallecido, de niño, de anciano, en cuanto a su forma expresiva agradable, amistosa, paternal, furiosa, de toda la gama que se puede dar también en los humanos. También ocurre en el mundo de las psicofonías. En la experimentación te puedes encontrar con todo tipo de voces. Por eso hay que tener mucho cuidado y no adentrarse en este mundo en general de lo paranormal. Pero en el tema de las psicofonías y la locura de la Ouija o Ouija, por favor. Nosotros lo hicimos, pero bueno, me bastó con conocer a don Germán y que me dijera dos cosas para no volver a hacerla nunca más. Hablamos de hace muchísimos años. Pero sí, sé lo que es la Ouija porque la hice y no una vez. Es muy peligrosa. Ya dediqué un programa aquí a hablar del tema. No hace tampoco demasiado tiempo. Peligros de la Ouija, con casos y demás. Un programa o dos. No recuerdo, creo que fueron dos. Dos partes. Por tanto, si hay un diálogo, es que hay una causa paranormal inteligente. Porque responde coherentemente a lo que le hemos preguntado. En ese caso, no es una onda residual, no es una impregnación acústica, cosa que yo no descarto, no me cierro, porque hay grabaciones de otros y, bueno, es que podría poner en más ejemplos, pero tampoco me quiero extender mucho más, pero podría poner otros ejemplos respecto a sonidos. Ahí tienen ustedes las famosas conocidas, archiconocidas, llamadas psicofonías del infierno. Unos creerán, otros no creerán en su autenticidad. Yo ahí no voy a entrar, no es el tema de hoy, pero ahí se da una gama de, aparte de voces, de sonidos enorme, enorme. Entonces, ¿eso qué es? Las psicofonías del infierno es un buen ejemplo. Quería yo terminar, cuando llevamos casi 1 hora y 20 de programa, cuando desde dirección me dijeron que 50 minutos, pero yo soy así, que me perdone mi señor director. Porque también es cierto que ha habido un pelín de retraso en la entrega de un nuevo programa y quería yo obsequiarles y ofrecerles un buen programa sobre este punto exclusivamente de ecos del pasado. Si las psicofonías son ecos del pasado, si pueden ser ecos del pasado y también la manifestación o grabación de los difuntos. Recuerden, hipótesis multicausal. Una cosa no quita la otra. Dicho así, coloquialmente, es decir, que porque en un caso, porque en una grabación se obtenga o grave el micrófono algo que, estamos siempre en hipótesis, pero que algo que ocurrió en el pasado, en ese lugar, y que luego grabemos a la media hora, por ejemplo, en el mismo lugar, y hagamos una pregunta, y haya una voz psicofónica que responde coherentemente a la pregunta que hemos formulado, tenemos por un lado la impregnación ambiental, ecos del pasado, y por otra parte tenemos la hipótesis espiritista, un fallecido. Hipótesis, digo. Dense cuenta cómo, como he dicho coloquialmente, para entendernos, que una cosa no quita la otra. Se pueden producir perfectamente ambos fenómenos, uno que tiene una causa y el otro tiene otra, pero no porque sea la primera grabación un eco del pasado que se ha obtenido ahí en esa casa donde, por ejemplo, se asesinó a alguien y se escuche, por poner un ejemplo, el grito desgarrador cuando le estaban apuñalando, y después grabamos a la media hora o a la hora, grabamos, o a los 15 minutos, grabamos y obtenemos una voz psicofónica que o bien responde a una pregunta que hemos formulado, o por otra parte, sencillamente, nos da un mensaje, pero un mensaje coherente, formal, inteligente, a veces de aviso, de premonición, que se puede cumplir o no. Ya he dicho que engañan, y engañan y se miente terriblemente. Es decir, se pueden dar los dos fenómenos. Caben en la parapsicología, y en este caso en el fenómeno de las psicofonías, caben los dos tipos, e incluso podríamos ampliar. Y si contemplamos, por ejemplo, la hipótesis de un universo paralelo o de una dimensión paralela, también podría darse la filtración, la grabación de una dimensión paralela. Pero después también podríamos grabar la voz de un fallecido. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por tanto, que todo cabe, que no siempre hay que decantarse por la hipótesis espiritista, que no siempre son fallecidos, hablo ahora de psicofonías, que es una hipótesis. Luego está la hipótesis de don Germán del consciente trascendente, Consciente porque las causas son inteligentes. Y trascendente porque si nos encontramos con un hecho, un fenómeno, y su causa no se encuentra aquí, después de haber investigado, como no puede haber efecto sin causa, forzosamente la causa de esa voz psicofónica tiene que encontrarse a la fuerza en otro nivel ontológico o dimensión que no es la nuestra, que no es nuestra dimensión. ¿Cuál es? Y aquí viene la pregunta. ¿Cuál es el origen de las psicofonías? Pues yo les digo, depende. Depende. Sencillamente. Creo que en esta, ya camino de hora y media, y ya voy a ir terminando, porque he dicho lo que tenía que decir en una hora y 25, que no todo son espíritus, que por otra parte tampoco todo es un fenómeno de telergia, de energía psíquica del investigador que graba, que eso está por demostrar. Es una hipótesis que yo relego a un plano inferior. Pero la hipótesis de los ecos del pasado, de la impregnación, eso, aunque Heisenberg le dijo a don Germán, dentro de una ciencia ficción, hoy por hoy es una ficción sin ciencia, y don Germán apuntó en ese papel que era imposible, yo les digo que no podemos ignorar una fenomenología que, como he explicado con algunos ejemplos, nos hace pensar que en ocasiones, no siempre, en ocasiones, se ha grabado el eco del pasado. También hay otra posibilidad, otra hipótesis. Hay otra hipótesis que no podemos desdeñar y que se da, por ejemplo, en el fenómeno de los poltergeist, que son las llamadas, técnicamente, y lo explico brevemente, mimofonías. ¿Qué es una mimofonía? Se da mucho en los poltergeist. Que la causa paranormal imita el sonido de algo. Por ejemplo, es muy frecuente, lo ha sido y lo es. Yo he conocido varios casos personalmente y en la literatura de la parapsicología muchísimos, que está la familia en el salón, o están durmiendo, están descansando, y de repente, en un momento determinado, da igual, no hay horas. A veces sí, pero son los menos casos. La vajilla se escucha como un estruendo, como si se derrumbasen todos los platos, todos los vasos en la cocina, y acuden y está todo perfectamente. Esto es frecuentísimo, muy frecuente, voy a decir frecuente, tampoco muy frecuente, pero es frecuente en fenómenos de poltergeist. Es la imitación, una mimofonía es la imitación por parte de una causa paranormal que no sabemos cuál es, la imitación de un sonido como si se estuviera produciendo lo que está imitando. En este caso, la caída y la rotura de una vajilla en la cocina de la casa de una familia, por ejemplo. Pero es que la mimofonía puede ir mucho más allá. Entonces, podría ser la explicación a esas grabaciones que apuntan más bien a un fenómeno de impregnación. Podría ser que esas grabaciones sean mimofonías que reproduce una causa paranormal. Ahí dejo la pregunta. Es decir, por ejemplo, el bombardero que grabamos nosotros y que no escuchamos con el oído en el momento en el que se grabó, porque había un total silencio, ¿fue una causa paranormal la que provocó, no sabemos de qué manera, que se grabase el sonido de un bombardero? Un bombardero de la Segunda Guerra Mundial. No lo creo. Si lo que se propone para explicar un fenómeno, en este caso una mimofonía, es igual de inexplicable, no digamos si es más, que lo que se pretende explicar, no es válida. No es válida. No lo explica. En Belchite, la gente gritando, los aviones sobrevolando Belchite, explosiones. ¿Eso lo provoca una causa paranormal? ¿Un espíritu? Yo no lo creo. No lo creo. Pero, como hoy hemos tratado y estamos tratando, si son ecos del pasado, si es el sonido del pasado, las psicofonías, estamos viendo que no. Que no siempre. Que no siempre. Y que, como he dicho, muchas veces, aunque mienten, hay que ponerlas siempre en cuarentena, todas, pero hacen vaticinio de futuro. Futuro que en no pocas ocasiones se cumple. Luego ya tenemos otro refuerzo más de que en tantos y tantos casos la causa es inteligente. La grabación de impregnaciones acústicas del pasado es un porcentaje verdaderamente muy pequeño. Pequeño. Pero, como he dicho, basta con que solamente haya uno, un caso, una grabación, para ya prestarle atención. ¿Qué es lo que hemos hecho hoy? No hablar del fenómeno de las psicofonías en general, que hay muchas hipótesis, podríamos hacer un programa de 24 horas y más, con ejemplos, con psicofonías obtenidas por mí y por otros compañeros y por grandes de la parapsicología y de la TCI, transcomunicación instrumental. El tema es amplísimo, pero yo quería centrarme hoy en el tema de los ecos del pasado, de la impregnación, del principio de impregnación ambiental. Y si es posible, que también y por otra parte, grabemos, siempre en hipótesis, las voces, por llamarlas así, de los fallecidos, porque son voces. y cuando sometemos en un programa de sonido la grabación, observamos que no corresponde a una voz humana. No hay golpe de glotis, en fin, la gráfica es completamente diferente. Eso es una psicofonía. Aparte de las medidas de control y de seguridad que se toman. Absoluto silencio, si tenemos campana de vacío, ni les cuento. Caja sorda, cámara anecoica, jaula de Faraday, etc. Creo que es suficiente, amigos. Creo que es suficiente. Creo que ha quedado muy clara mi opinión. Y les emplazo para un próximo programa dentro de unos días. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar. Y les envío un abrazo muy fuerte. Si les ha gustado, le dan a like y pueden expresar sus comentarios en el apartado correspondiente. Gracias, amigos, y un abrazo muy fuerte para todos.